Preguntaste quién escribió esta canción. Imaginaste que el autor te conocía, que tal vez se había inspirado en una historia de amor muy semejante a la que tú viviste ayer. Nunca pensaste que era yo loco de amor por ti, que nunca pude superar tu despedida. Y tu ladrón, tu amigo amante, el aristócrata de amor, un insolente enamorado de una ilusión. Ese soy yo, el que te escribe canciones de amor, un tonto enamorado que pasa las horas, los días, pensando en ti, soñando tu amor. Ese soy yo, el que te escribe canciones de amor, amigo hipócrita, amante ilegal, que vive escondidas pensando en ti, soñando en tu amor. Lento.